Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy tengo para vosotros un hallazgo que quizás, algunos de vosotros no conocéis, pero deberíais conocer. Se trata de una película de culto, una de esas joyas escondidas que casi nadie conoce o solo gente en círculos muy peculiares, poblados por personas muy extrañas, entre los que se cuenta vuestro humilde servidor. Se trata de una película que fracasó en taquilla, recaudando escasos 4 millones de dólares, una película del magnífico director John Carpenter, y una película que triunfó en videoclubs en los años 80. No es que haya envejecido magníficamente, es que la película lanza un mensaje que trasciende las edades, las épocas, las generaciones, y hoy, después de películas como Matrix, de otras películas de tintes conspirativos, esta película se manifiesta como la madre de todas ellas. Se trata de la película de John Carpenter de 1988, Ellos viven, y en España se tradujo como Están vivos. Una película que está inspirada en un relato que se llama 8 o'clock in the morning, que fue escrito por Ray Nelson en el 63 para una de estas revistas medio pulp, The Magazine of Fantasy and Science Fiction, en la que se narra la historia de un hombre que, tras despertar de una sesión de hipnotismo, se da cuenta de que toda la humanidad ha sido hipnotizada por una raza alienígena que la manipula a su antojo y solo tiene hasta las 8 de la mañana del día siguiente para resolver este follón cósmico. Esta historia está adaptada al cómic y hay por ahí algún enlace por Bill Wright en el 86 con el título de Nada, y se publicó en el número 6 de la antología Alien Encounters bajo el sello Eclipse Comics. Y esta fue la versión que John Carpenter compró para adaptarla a la película They Live. Y además, para hacer esta película, tomó a actores desconocidos, lo cual me parece una de las grandes genialidades del cine. Star Wars, actores desconocidos. Y me refiero a Star Wars, las antiguas. Aunque con las nuevas también se están luciendo con algunos actores desconocidos. Y triunfando bastante. De manera muy acertada, como Kira, ¿no? ¿Cómo se llama? Kira, la chica alumna Padawan de Luke Skywalker. El actor protagonista me parece un hallazgo. Me parece un mal actor, o sea, hay algunos que dicen que el protagonista iba a ser Carl Russell, que es un pedazo de actor, y que luego John Carpenter lo contrató para protagonizar otras películas. Pero aquí es un luchador profesional de wrestling que se llama Roddy Piper, al que John Carpenter conoció en el WrestleMania. Estamos hablando de los 80, la época del wrestling. En España, Telecinco fue la que trajo estos pressing catch que enloquecieron a las generaciones que se tragaron aquello. Me acuerdo de uno de mi barrio al que le tomábamos el pelo porque decía, él afirmaba que las peleas de pressing catch eran peleas de verdad, eran auténticas peleas. Claro, perdiendo el respeto de todos los amiguitos. Roddy Piper, que es el protagonista con el nombre de George Nada. Así, literal, no está traducido. George Nada, que es un hobo. Yo os he hablado de los hobos en alguna ocasión. En la época de la Gran Depresión surgieron una serie de vagabundos, trabajadores temporales, que eran gente que se montaban en trenes, gente que se desplazaban por el país, porque era tal la desesperación que buscaban trabajo allá donde hubiera trabajo. Y eran hobos, una mezcla entre trabajador temporal y vagabundo. Y este Roddy Piper, John Nada, es un hobo en una América futura en la que la depresión se ha cargado a la clase media y ha dejado solo clase alta y pobres que viven en campamentos. Cuidado, que esto me recuerda mucho a los Hoverbills. los Hoovervilles. El presidente Hoover era tal la magnitud de la Gran Depresión que organizó una especie de campamento de refugiados, solo que no eran refugiados, eran los propios estadounidenses sin recursos. Y en esos campamentos, pues, había baños, había aseos y había un poquito de ayuda. Hoovervilles. Así que este George Nada, pues, buscando trabajo con su petate, se dirige a una ciudad y ahí termina asentándose en esta especie de poblado chabolista, Hooverville, donde hay otros como él y que malviven. Cuando llega a la ciudad se encuentra en una plaza a una especie de predicador loco callejero con el siguiente mensaje. Utilizan su lengua para engañar. El veneno de la serpiente está bajo sus labios. Su boca está llena de amargura y maldiciones. Y en el pasado solo hubo ruina y miseria. El temor a Dios nunca ha existido para ellos. Se han apoderado de los corazones y de las mentes de nuestros dirigentes. Los ricos y los poderosos les pertenecen. Nos han cegado con la mentira. Nuestro espíritu humano se ha corrompido. ¿Por qué les rendimos culto? Porque, más allá del límite de nuestra vista, se alimentan de nosotros, posados sobre nuestros cuerpos, desde que nacemos hasta que morimos. ¡Nos tienen controlados! ¡Sí, controlados! ¡Son nuestros dueños! ¡Nos poseen! ¡Despertad! ¡Están a vuestro alrededor y en vuestro interior! Inquietante, ¿verdad? Parece una especie de mensaje religioso profético clásico, pero está hablando de una sociedad secreta que se ha infiltrado y se ha ocultado y están aprovechándose y utilizando a los seres humanos. La rutina de Nada, nuestro protagonista, se ve alterada al seguir percibiendo situaciones extrañas en su entorno. Por ejemplo, enfrente del poblado chabolista donde él vive hay una especie de iglesia donde se oyen continuamente cánticos. Y donde entra y sale gente con pinta muy sospechosa. Él un día entra y se encuentra que realmente no es una iglesia, realmente es una tapadera, porque hay una grabación que suena en bucle con música religiosa y ahí está teniendo lugar una reunión de conspiradores. Poco tiempo después, mientras él está dando una vuelta con su palillo de dientes y su ambiente de lo que tiene, que es un luchador de wrestling, Rubiales, melenón, hay dos señores mayores viendo la televisión y de pronto la emisión de televisión se interrumpe por una emisión pirata ilegal donde aparece un tío con barbas, medio loco, hablando muy exaltado y diciendo diciendo lo siguiente, os lo voy a leer, que ya lo he encontrado. Nuestros impulsos están siendo redirigidos. Estamos viviendo en un estado inducido artificialmente de la conciencia que se asemeja al sueño. Los pobres y la clase baja están creciendo. La justicia racial y los derechos humanos son inexistentes. Ellos han creado una sociedad represiva y nosotros somos sus cómplices involuntarios. Su intención de gobernar recae en la aniquilación de la conciencia. Hemos sido inducidos a un estado de trance. Ellos nos han hecho indiferentes a nosotros mismos y a los demás. Nos centramos solo en nuestro propio beneficio. Por favor, comprenda, este es su principal método de supervivencia. Mantenernos dormidos, nos mantienen egoístas, nos mantienen sedados. Y luego hay otra parte de la película donde a John Nada le dice que estos ellos, que ahora veremos quiénes son, están contaminando el planeta con un propósito: transformar nuestra atmósfera en una atmósfera irrespirable de metano y gases pesados, que es la atmósfera respirable para ellos. Poco a poco, la conspiración y la verdad se va tejiendo, y por cierto, la emisión pirata provoca cierto dolor de cabeza en los que miran la emisión. Un día aparece algo sorprendente: policía, helicópteros, arrasan el campamento chabolista, provocando una situación de caos, represión, antidisturbios, gente corriendo. Y al día siguiente, cuando apenas quedan restos de lo que fue el poblado chabolista, George Nada se mete en lo que era esa iglesia, que no es más ni una tapadera, y encuentra una caja de cartón llena de gafas de sol. Bueno, gafas de sol. George Nada se pone las gafas de sol y se da cuenta de que las cosas se ven en blanco y negro. Mira letreros publicitarios. Letreros publicitarios que anuncian viajes al Caribe o un moderno computador. Y se encuentra que al ponerse las gafas puede ver el mensaje oculto, subliminal, detrás de esos anuncios que aparentemente simplemente venden productos. Los mensajes aparecen rotulados en letras negras y grandes y dicen: obedece, sométete, casaos y tened hijos. No al pensamiento independiente. Consume, confórmate, mantente dormido. Compra, piensa menos y mira la televisión. Sin imaginación, no cuestiones a la autoridad. Y cuando ve un billete de dólar, lo ve en la mano, al ponerse las gafas ve un mensaje que dice: esto es tu Dios. Esto es tu Dios. Pero hay más. Al ponerse las gafas descubre de que bajo la apariencia de personas normales aparecen unos seres repulsivos. Mitad máquina, mitad zombie, mitad cadáver, mitad humano despellejado, que sin gafas tienen apariencia de personas normales, pero a él, George Nada, al quedarse mirando fijamente a estos seres lo identifican, ¿eh? ¿Qué están mirando? Y utilizando sus comunicadores de pulsera, su reloj walkie-talkie, se dedican a dar instrucciones. Alguien nos ha detectado, venid a la calle cuarta con la octava. Y a partir de entonces empieza la huida de George Nada, donde todo el sistema oculto de extraterrestres ocultos se dedican a perseguirle y a darle caza. Él, en un momento dado, busca la ayuda de un compañero de trabajo que se llama Frank Armitage y le intenta, dice: mira, esta es la verdad, tienes que ponerte las gafas. Y el Frank dice: no, yo no me voy a poner las gafas. ¡Que te pongan las gafas! ¡Te pongan las gafas o te parto la cara! Y en ese momento, bueno, aquí empieza una de las cosas más locas de la película. En este momento aparece, se produce una pelea de 8 minutos, una pelea interminable, una pelea absurda, una pelea en la que ya están los dos agotados y se dan de leches y el espectador dice: pero bueno, ¿en algún momento se va a acabar esta pelea? Y al final, Nada le pone las gafas a su amigo Frank y Frank se queda totalmente estupefacto y pasa de ser alguien indiferente en plan: oye, yo solo quiero trabajar y ganarme la vida, a jugarse la vida y a ser copartícipe en esta conspiración. No voy a decir más, no voy a desvelaros la trama ni voy a deciros cuál es el fatal desenlace, porque esto no acaba más que empezar. La película ya se transforma en una película de acción con frases, por cierto, que inventó el propio Roddy Piper, donde decía: he venido a patear culos y a masticar chicle y me he quedado sin chicle. Dice Roddy Piper que él escribió esta frase como las amenazas y bravuconerías que los luchadores de wrestling se lanzan antes del combate. A John Carpenter le pareció bien y lo que hizo fue incorporar esta frase. La película habla de una conspiración que intuimos, de que las cosas no funcionan como deberían de funcionar, que hay algo que está mal en todo esto. Esta idea la toma Matrix y cuando Neo habla con Morfeo y empieza a decirle: ¿no te das cuenta de que hay algo que no te encaja, de que la realidad parece una ilusión, de que sencillamente las cosas no son como deberían ser. Bueno, yo creo que la película explota de manera magistral esa idea, esa sospecha y esa sed de conspiracionismo y de verdad, ese anhelo de verdad que todos los seres humanos tenemos, y la utiliza para explotarla con una historia magistral que John Carpenter utiliza y que hoy en día sigue siendo una película magistral. Yo esta película la he puesto en un videoforum en el grupo de jóvenes de mi iglesia local, y algún chico, un chico de GBU, que es la organización universitaria de cristianos en la universidad, dijo: ¿de dónde has sacado esta película? ¡Es genial! La película es una fricada total. Pero la película para mí es una película que tiene connotaciones trascendentes. Si quieres llamarla espirituales, llámala espirituales. Si quieres llamarla conspiracionista, lo es. Es una conspiración. Una raza alienígena se ha infiltrado y nos está utilizando, y está utilizando nuestros más bajos deseos, nuestra codicia, para la explotación, para la anulación del ser humano y para transformar el ser humano en una máquina de comprar, en una máquina de codicia. Y aquí hay verdades muy poderosas que yo creo que ateos, creyentes y escépticos compartimos. El ser humano es mucho más que un comprador. El ser humano es mucho más que ganado. El ser humano es algo diferente a los animales. Hay una clase de pensamiento en el ser humano muy superior. Pero hay en el ser humano unos anhelos muy superiores, mucho más amplios que los que la sociedad nos intenta inculcar. Y ahora me vais a permitir que os haga una reflexión. En esta película, como en muchas otras películas, aparece un enemigo que siempre es un enemigo exterior. En este caso, una raza alienígena. Una idea que aparece a lo largo de la increíble serie Expediente X, ¿no? Un plan oculto para preparar una invasión, y que esa invasión extraterrestre sea lo menos dramática posible, sea poco a poco. Una idea que ya aparece en la novela El fin de la eternidad, magnífica novela de ciencia ficción que, por supuesto, os recomiendo que leáis sí o sí. Pero ¿cuáles son nuestros verdaderos enemigos? ¿Qué ocurre si la codicia, la lujuria, el egoísmo bárbaro no es algo que viene de fuera, sino que es inherente a nosotros? ¿Qué tal si el ser humano no es simplemente una persona a la que, si le quitas los estímulos malos, se transformará en un angelito bueno? ¿Qué ocurre si los estímulos malos somos nosotros? No es lo que hacemos, no es el entorno, no es la educación, es lo que nosotros somos. Y no necesitamos simplemente un sistema político más justo o un reparto de las riquezas. Y no digo que estas no sean causas justas, la igualdad social, la justicia social. Sino que lo que necesitamos es un cambio interior mucho más profundo, mucho más real. Y yo creo que estas ideas que no vienen en la película, pero esta película sí da pie bastante para una buena conversación, quizá después de una buena cena con unos cuantos buenos amigos, sacando las sillas al campo y charlando sobre la vida, como decía la novela de ciencia ficción británica, la vida, el universo y todo lo demás. Una gran película que no te va a dejar indiferente, y no te he dicho el final, así que te animo a verla. Ellos viven, de John Carpenter, 1988. Gran película. Amigos, yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Un saludo y hasta pronto. JFK cae en el 63. ¿Cuántos disparos recibe? Fueron 4, fueron 3. Un enigma que se escribe y la CIA lo ocultó. Fue por la invasión a Cuba que Kennedy impidió. Poco tiempo después, su hermano cae también, controlando al asesino, mandando ondas a su 100. Es el MK Ultra que muy bien resulta, las mentes asusta y logra subordinación. Y así muere la gente de la secta de Jim Jong. Utilizan protocolos de los sabios de Sion, manipulando los medios de comunicación. Es acción y reacción, es la fluorización. Controla que consumías toda tu economía con trucos y mentiras y su masonería basada en profecías en busca del Mesías. Dicen que aparecía en cada generación y va cambiando el nombre en cada aparición, dejando sus vestigios, escudo merovingio. Cristo no murió y continuó con sus prodigios. Man will be what he was born to be. Miles de mentiras, miles de conspiraciones, tantas miles de palabras, misiles a sus naciones. Tanto mala, tanta gente, tantos gobiernos que mienten, tantas verdades ocultas, tantos planes que sepultan. Miles de mentiras, miles de conspiraciones, tantas miles de palabras, misiles a sus naciones. Tanto mala, tanta gente, tantos gobiernos que mienten, tantas verdades ocultas, tantos planes que sepultan. 11S 2001, atentado oportuno. Ven las torres caer y todo apunta a uno. Bush enfrenta a Osama y la guerra le declara. Pero este caso existe y luego lo mata Obama. Bombardean Medio Oriente solo en busca de petróleo, condenando a la gente a un desastre obligatorio. Amplían su territorio, preparando el final. El ataque es nuclear, es el nuevo orden mundial. 1947, en el desierto hay un impacto. Rojo el Nuevo México, es el lugar exacto. Un testigo estupefacto ve un artefacto caer. No lo puede creer, un contacto va a suceder. No podrán comprender, vamos a descubrir. No podrán ocultarlo y menos encubrir. No podrán explicar ni fabricar excusas. Autopsia confusa y filmación difusa. Tunguska que lo tapa, la inteligencia rusa. Están entre nosotros y el gobierno los usa. No secret is revealed. Miles de mentiras, miles de conspiraciones, tantas miles de palabras, misiles a sus naciones. Tanto mala, tanta gente, tantos gobiernos que mienten, tantas verdades ocultas, tantos planes que sepultan. Miles de mentiras, miles de conspiraciones, tantas miles de palabras, misiles a sus naciones. Tanto mala, tanta gente, tantos gobiernos que mienten, tantas verdades ocultas, tantos planes que sepultan. Illuminati y Anunnakis desde el Génesis.